¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo a llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! Marta, ¿qué pasa, tronca? Bien. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí. ¿Tenías ganas ya? Sí. Acércate un poquito más el micrófono. Sí. Ojo, que me da diferencia ahora cómo se te escucha, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo llevabas sin venir? ¿Recuerdas? Mucho. Éramos jóvenes y todo, sí. ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Sí. Bienvenida, sí, ¿eh, Almenara? Sí, vale. Otra vez. ¿Con quién has venido hoy? Con Sandra, con Mario, y con Margarita, con Pedro y con María José. ¿Cómo ves el estudio después de 2 años que llevas sin venir? Échale papas a Almenara. Uh-huh. Eso es que buscando, ¿no? Sí. Tú tecleas eso y cualquier oyente accede al blog, querés decir eso, ¿no? Sí. Ahí están todos los programas. Sí. ¿Sabes cuántos años llevamos? No. Pues esta es la sexta temporada. ¿Sexta temporada? ¡Qué barbaridad, eh! Sí. ¡Joder! Sí. ¡Qué alegría tenerte sí. aquí! ¿Sabes qué día es hoy? 18. A la primera, 18 de marzo, ¿eh? Sí. Vamos a empezar el programita, ¿vale? Sí. ¿Tienes ganas? Sí. Pues venga, arrancamos este programa 100 y pico, ¿eh? No sabría yo decirte, pero un montón. Soy un café muy especial, porque hay cafés con leche, solos, con hielo, pero yo no te quito el sueño. ¿Sabes por qué? Porque soy un café virtual. Soy un café que puedes compartir estés donde estés, y verás lo que pasa cuando lo haces. Me sirven en tacitas de 9 colores para que puedas elegir en qué quieres que me convierta. Y aunque no llevo azúcar, voy cargado de solidaridad. En mi cafetera digital, descubrirás cómo cada tacita me convierte en ayuda tangible allí donde me necesitan. Tus cafés de cada día serán medicinas, alimentos, bicis para ir al cole, árboles, lápices, leche o libros. 2 euros para ti son solo un café, pero a los lugares del mundo a los que viajan los cafés como yo, pueden cambiar las condiciones de vida de muchas personas, ayudar a los animales o cuidar nuestro planeta. Puedes donar un café, 2 o de todos los colores, y así elegir la causa a la que quieres ayudar. Si cada uno de nosotros comparte su café, viajaremos llenando el mundo de sonrisas y haremos posible que muchas personas puedan vivir un poquito mejor. Tan sencillo como hacer clic estés donde estés. Si quieres saber cómo nos convertimos en ayuda, no te pierdas nada en nuestra web y en nuestras redes sociales. ¿De qué color es tu café? Comparteuncafé.org. ¿Cuánto puedes apoyar donando un simple café? Bajo esta breve consigna, la organización Share Coffee for pretende ayudemos con un sencillo puesto solidario como este. Hoy Echai Papas estamos con Isabel Ramos, su fundadora. Isabel, muy buenos días. Bienvenida a Radio Almenara. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias. ¿Qué es ser a Coffee For? Pues es una organización muy pequeñita que lo que quiere es ayudar a las personas que lo necesitan y lo hacemos a través de la donación de un café. Por eso es que oíamos antes que tú donas un café y ese café se convierte en ayuda para quien lo necesita. ¿Cuándo surgió? Pues surgió ahora justo hace 6 años porque yo hice un viaje a Francia porque allí había un campamento de refugiados sirios y afganos de muchos países. Y entonces fuimos allí a ayudar y lo que hicimos es que la gente nos donara dinero a través de los cafés, lo llevamos allí y pudimos comprar ropa, alimentos, y ahí surgió la idea de que las personas que quisieran ayudar y no pudieran viajar al destino a ayudar, pudieran desde cualquier sitio donar su café, y nosotros lo que hacíamos era que ese café llegase al destino y se convirtiera en ayuda. ¿Cómo funciona la organización? Pues funciona, es muy pequeñita, ¿vale? Somos 7 personas, entonces lo que hacemos es, a través de las redes sociales, de la página web, o organizando desayunos en empresas o mercadillos, intentamos transmitir a la gente que con algo tan pequeño que hacemos todos los días, que es tomarse un café, pues puedes ayudar a los demás. Entonces buscamos proyectos que necesiten ayuda y les mandamos los cafés para que lo conviertan en alimentos, en libros, en lo que necesiten. ¿Quiénes la formáis? Pues la formamos 7 personas, 7 amigos, que cada uno lleva una parte, y de esa manera, como es muy pequeñita, pues uno se encarga de hacer las redes sociales, otro se encarga de buscar proyectos, otro se encarga de llevar las cuentas, otra de la tienda online para mandar los paquetes cuando la gente hace pedidos. Entonces nos dedicamos un poco a gestionar esa parte, porque luego el trabajo es de la gente que ayuda, que dona un café, pues son ellos los que nos ayudan con su café, y el proyecto que está en el terreno ayudando, el que recibe ese dinero para poder comprar el material de ayuda. ¿Qué modelo de solidaridad planteáis? Pues nuestro modelo, Pedro, intenta ser diferente, porque lo que intentamos es que todos nos demos cuenta de que para ayudar a los demás, a veces con un gesto pequeño como es compartir un café, es suficiente. Entonces creemos que si todos y cada uno de nosotros compartiéramos un café al día o a la semana, y eso se convirtiera en ayuda a alguien que lo necesita, pues que igual el mundo iría mucho mejor. Entonces queremos las cosas pequeñitas, un gesto que todos hacemos como si fuera algo normal, que es tomar un café, que sirva para ayudar a los demás. ¿Qué tipo de café solidario ofrecéis? Pues mira, tenemos 9 tipos, que son 9 colores. ¿Y por qué 9 colores? Porque buscábamos una manera de averiguar, de resolver que cada uno pueda ayudar al proyecto que quiera. Y entonces, si tú eliges el color azul, tu café ayuda a los refugiados. Si eliges el verde, plantas árboles. Si eliges el marrón, a los animales. Y así tenemos como si fuera 9 sabores de café, 9 sabores diferentes. ¿Cada café en qué se puede convertir? Pues mira, si lo donas azul, se puede convertir en ropa o alimentos para los refugiados. Si lo donas rojo, es para la salud, entonces medicinas, vacunas y cosas de salud. El naranja, que es educación, se convierte en libros, en lápices, es decir, que cada color lo convierte en material de ayuda para esa causa. Si a ti te gusta la naturaleza, tu color es el verde, porque se convierte en árboles, así todos los cafés. ¿Por qué todo a través del café? Pues porque pensamos que es un gesto cotidiano que todos hacemos todos los días, y que era una manera de hacer pensar a la gente que cada día tú puedes hacer algo que ayude a los demás, que no hace falta a lo mejor viajar a África o destinar, buscar material, sino que si tú cada día, en eso que hacemos todos los días como algo normal, te acuerdas de ayudar a los demás, pues es el café el que te va a hacer pensar, oye, pues este café lo voy a donar para ayudar a otros. En todo este tiempo, ¿cuántos cafés habéis servido? Pues hasta hoy, en estos 6 años, llevamos 38.800 cafés convertidos en ayuda. Un montón de cafés. Sí. ¿Solo servís café? Sí, como es virtual, solo servimos café, pero en verdad, bueno, luego si a uno le gusta el té, también puede elegir un café y ayudar. ¿En qué zona presenta el proyecto? Pues el proyecto está en un montón de zonas donde ayudamos. Por ejemplo, ayudamos en España, por supuesto, ayudamos un montón cuando pasó la pandemia del COVID a comprar alimentos para las familias, mascarillas, ayudamos en todo el mundo, porque también hemos ayudado en muchos países de África, hemos ayudado en Asia, en Nepal, en Haití, en Siria, en el Líbano, en Tanzania, o sea, un montón de sitios, porque como es virtual, pues el café viaja virtualmente y llega a su destino. ¿Con otros proyectos? Sí, colaboramos siempre con un montón de proyectos, porque esos proyectos son nuestras manos en ese sitio. Si el café, por ejemplo, va a viajar a Tanzania, en África, pues allí hay un proyecto de gente que recibe esa donación y ayuda, la convierte en ayuda. ¿Qué puede encontrar en nuestra tienda? Pues tenemos una tienda, sí, que lo que hace es que vendemos tacitas de colores, de cerámica y de metal, una cafetera, hay café, hay cuadernos, son cosas que se hacen en España de forma artesanal y que así la gente cuando compra una tacita, pues ese dinero también se va a destinar al proyecto. Y depende del color de tacita que compres, pues ayudas a una causa o a otra. ¿Qué son los cafeteros Solidaridad? Pues el Club de Cafeteros de Solidaridad es un club donde hay empresas que, por ejemplo, una mañana van a hacer un desayuno y entonces el dinero que recaudan pues lo donan. O donantes que hacen un evento o un mercadillo y nos ayudan. O empresas que, en vez de darnos dinero, pues nos dan material para mandar o nos ofrecen sus servicios. Entonces, es un club donde toda la gente que quiera ayudar a través del café, pues es nuestro club de cafeteros solidarios. ¿Dónde viene el café de Ventes? El café que vendemos en la tienda viene de Brasil y de Colombia, de dos cooperativas de mujeres en esos países. Y así cuando la gente compra el café, no solo ayuda con la donación, sino que también está ayudando a esas mujeres para que puedan seguir vendiendo su café. Háblanos de Coffee for Refugees. Pues mira, Coffee for Refugees es con lo que nació esta ONG, que será Coffee for. La primera tacita, digamos, fue el color azul de refugiados. Y nació porque, ¿os acordáis que hace unos años hubo una crisis también muy grande de refugiados de Siria, de Afganistán, que intentaban llegar a Europa? Y entonces, en esa crisis, mucha gente se quedó en Europa, en campamentos, sin ayuda. Y nació de ahí, de intentar llevarles ayuda a esas personas que estaban en puntos un poco en Grecia, en Lesbos, en Francia, parados para convertir esos cafés azules, que fueron los primeros, en ayuda para ellos, en alimentos, en ropa de abrigo, en lo que necesitaban en ese momento. Lo que pasa es que, como funcionaba y la gente donaba cafés azules, pues ya hicimos 9 tacitas de colores para que la gente pueda ayudar también a otras causas que no sean los refugiados. Vamos a hacer una pequeña pausita para coger un poquito de aire y enseguida seguimos hablando aquí en Échale Papas, en Radio Almenara, con Isabel de Ser, a Coffee for. Donde viven mientras huyen, donde no hay olvido ni por qué, donde el mar escupe los sueños de los que huyen y lo han perdido todo atrás. Indecibles no sentís, indecibles no os ves, indecibles no son nadie los que llegaron del mar. Yo sé dentro la ciudad está herida de sin razón. Cuando el viento esparza los restos de los que huyen, se dejaron todo atrás. Que vinieron del mar. arrastró ni restos. Sus hogares se volvieron tierra hostil. Y sin dejar rastro ni restos. Y sin dejar rastro ni restos. Las vidas que se hundieron al huir. Y sin dejar rastro ni restos. Ahora mismo, ¿qué es lo que más necesitáis? Pues ahora mismo cafés azules para ayudar a los refugiados de Ucrania, porque como sabéis que está ahora la guerra allí y están huyendo de su país, pues lo que más falta nos hace, a ver, de todos los colores hacen falta para alimentación, para otros proyectos, pero ahora mismo en Ucrania hay una urgencia para que todas esas personas que han abandonado su hogar pues puedan tener comida y un sitio donde vivir ahora y ropa. Entonces necesitamos sobre todo cafés y sobre todo que la gente se dé cuenta de que, al igual que estas personas de Ucrania han huido de su país por una guerra, hay muchos otros países que también están sufriendo guerras y que su población está huyendo y que también necesitan ayuda y que llevan muchos años. Por ejemplo, ayer justo se cumplieron 11 años de la guerra en Siria. Y hay muchas familias sirias que han huido y no pueden volver y también necesitan ayuda. Entonces, no solo es pedir cafés para ayudarles, sino que la gente se dé cuenta de que hay un montón de países que están en guerra y que su población necesita ayuda y tiene que huir y que hay que ayudar a todos por igual, porque todos sufren las mismas circunstancias. Estáis en la campaña Ayuda a Ucrania. ¿En qué se basa esta campaña? Pues esta campaña se basa en que ahora lo que hacemos es que hay un compañero, que ahora hablaremos con él, que está en la frontera de Ucrania, están allí unos voluntarios y lo que van a hacer es ayudar a la gente que va saliendo del país por la frontera de Moldavia, que es un país que está al sur, pues sobre todo son mujeres y niños que van saliendo, ayudarles a encontrar un sitio donde dormir, a tener ropa, comida o higiene para los niños. Entonces están allí y lo que vamos a hacer es recaudar cafés que done la gente y esos cafés mandarlos a ellos para que allí puedan comprar toda esa ayuda. ¿Cómo está yendo la campaña? Pues muy bien, la verdad es que estamos súper agradecidas a todos los cafeteros porque desde que pedimos ayuda por redes, la gente ha donado, creo que llevamos 1.800 cafés, una cosa así. O sea que un montón de gente ha donado su café para que podamos ayudarles. Sí, o sea que muy bien, muy bien. ¿Cómo es la realidad de las personas refugiadas en este conflicto de Ucrania? Pues es muy dura porque imagínate que de un día para otro tienes que dejar tu casa, salir de llevarte lo que te quepa en las manos, salir de tu casa y pensar a ver dónde vas a vivir hasta que acabe la guerra. Y esto le pasa pues eso a las personas en Ucrania que afortunadamente al estar en Europa han podido salir de su país y han podido llegar a España y llegar a otros países, pero hay muchas personas de otros conflictos que no tienen derecho a entrar en Europa o a buscar un nuevo sitio para trabajar o para estudiar y que lo tienen mucho más difícil. Entonces, al menos con Ucrania hemos demostrado que si la gente, que Europa está ahí, que si necesitan asilo se les va a dar y que ojalá eso sirviera para el resto de países que también lo necesitan. ¿En qué se diferencian estas refugiadas de las que apoyáis en otras partes? Pues en que, como te decía, en este caso, al estar en Europa han tenido más facilidad, entre comillas, en que van a poder vivir en otro país este tiempo y que les vamos a acoger en muchos países. Habréis visto que están llegando muchas a España y a otros países, van a poder estar. En cambio, la diferencia es que hay otras partes, como la gente que viene de Afganistán, de Irak, de Siria, de Líbano, del sur de África, a los que en Europa no quiere acogerles, entonces ellos lo tienen muchísimo más difícil y habréis oído que a veces intentan saltar la valla, que están en la frontera, porque no se les deja entrar. Y eso es lo que no es justo, porque son personas igual que vienen de un conflicto y deberíamos acoger a todos igual, la verdad. ¿Cómo pueden los oyentes apoyar la campaña? Pues muy fácil, entrando en nuestra web, que es comparteuncafe.org, y ahí ven la taza azul o la del color que ellos quieran y donan su café virtual, uno o dos, o los que quieran donar, o comprando las tacitas de la tienda, y así nos ayudan. ¿En qué se convierte un café solidario en esta campaña? Pues se va a convertir, ahora creo que nos van a contar mejor desde allí, pero se va a convertir en alimentos para las familias, que son sobre todo madres con hijos que están llegando a la frontera. Pues van a tener un espacio donde poder ir a comprar, que no van a comprar, se lo vamos a dar, pero tener comida, agua, productos de higiene, pañales, y tener un espacio donde poder jugar los niños en la frontera mientras encuentran una nueva casa donde vivir. Así que todos los cafés viajarán allí a la frontera. Vamos precisamente a intentar establecer una conexión con uno de los compañeros que nos comentaba Isa allí. Vamos a intentarlo. Debate a la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy, incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía soy, soy la sangre de su economía soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio soy. Las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas, red, red alertas, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alele, alertas, red. Soy el niño sirio flotando en la playa, ahora di que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas, red. Red alertas, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas. Para hablarnos desde una de las zonas donde prestan apoyo, vamos hasta la frontera sur de Ucrania. Allí está Paul de Ryuch Support Europe. Muy buenas, Paul. Hola, buenas tardes. Paul, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Ahora mismo estoy en una casa en el capital de Moldavia que se llama Chisinau, pero hemos viajado por mucho del país. Estamos aquí en el centro intentando armar un proyecto para ayudar a los refugiados de Ucrania. Saliste el 11 de marzo. ¿Cómo ha ido el viaje? Sabes, el viaje fue muy bien. Fuimos directo a Rumania. Ahora los aviones no pueden entrar a Moldavia, así que tuvimos que ir al pueblo de Iași, que está en la frontera con Moldavia. De ahí arrendar un coche para conducir hacia Chisinau, pero también se puede entrar por buses. Las fronteras para salir de Moldavia y para entrar desde Ucrania son muy ocupadas, pero para entrar desde Rumania hasta Moldavia está bien. ¿Cuántas personas sois? Yo llegué con dos personas de Inglaterra, bueno, uno de Inglaterra y uno de los Estados Unidos, y nos encontramos con dos más aquí, y tengo uno más que llega el fin de semana, y nuestra coordinadora, o sea, que va a ser la jefa del proyecto aquí, que ahora está en Grecia, ella es española, ella va a llegar el martes. ¿Hasta cuándo os vais a quedar allí en Ucrania? Bueno, es que la situación está cambiando mucho de día a día, está cambiando, y entonces nosotros prestamos apoyo a corto plazo, siempre estamos pensando en lo que se puede hacer durante el mes que viene, y los planes nunca van más de 3 meses en adelante. Entonces tenemos pensado estar aquí mínimo 3 meses, quizás puede ser un poco más. Vamos a ver cómo desarrolla todos los problemas que están fuera de Moldavia y cómo manejan el problema dentro de Moldavia. ¿Qué material de apoyo vais a ofrecer? Bueno, más que todo son las necesidades más urgentes para la gente que acaba de llegar. Para nosotros eso quiere decir comida, va a ser y es comida básica. Y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a comprar comida y nosotros lo distribuimos por medio de una tienda que armamos. Entonces hemos arrendado, o sea, alquilado una tienda en el centro del Chisinau, donde vamos a tener la comida que hemos comprado con las donaciones de la gente del mundo que nos han dado y la gente de Ucrania que están viviendo en los hogares del pueblo de Moldavia. Y ellos van a ir a la tienda y pueden coger comida básica, productos básicos y también productos higiénicos. ¿Qué os cuenta la población ucraniana con la que habéis coincidido? Bueno, todo va bien. Lo que se nota al llegar al país es como el bienvenido que han prestado la población de Moldavia hacia la población de Ucrania. Entonces, siempre se nota que la gente de Ucrania son muy agradecidos. Pero la otra cosa que se nota que ya está un poco traumatizada, y la otra cosa que muchos no están quedando aquí en Chisinau. Llegan, arreglan sus planes, descansan un poco y de ahí van hacia Rumania o Alemania o Polonia o otro país. Entonces, ellos solo están aquí 2, 3, 4 días. Nosotros creemos que eso va a cambiar un poco. Nosotros creemos que primero la primera como ola de la gente que sale de Ucrania son la gente con recursos, tienen amigos y casas donde pueden vivir aquí o en otros países. Ellos están aquí muy poco tiempo, solo están pasando por aquí. Y ahora tenemos gente que quizás tiene un poco más recursos, tiene dinero ahorrado y pueden usar para ir a otra parte. Pero la tercera ola va a ser gente con muy pocos recursos y es... Yo creo que van a quedar mucho más tiempo aquí y nosotros nos vamos a conocer un poco más que los que ya están aquí ahora. ¿Qué necesidades tienen? Mire, que en una emergencia así, como siempre cambia de día a día, yo sé que lo que necesitamos es dinero. Y necesitamos dinero porque por dos motivos. Uno es que nosotros podemos comprar lo que se necesita día a día y ir cambiando y mantener nuestra flexibilidad siempre cambiando a las necesidades dentro del país. Eso es el primer motivo. El segundo es que si con dinero se puede comprar lo que se necesita aquí mismo dentro de del país de Moldavia. Y eso ayuda un poco en mostrar que la economía de Moldavia y la comunidad de Moldavia también tengo algún tipo de beneficio, algún beneficio de hacer lo que está haciendo con la gente que han llegado. ¿Hacia dónde se dirige esta población ucraniana? Mira, más que todo los que han llegado aquí en Moldavia van a Rumania, pero es más que todo. Pero yo, Rumania, ahora estamos viendo que hay gente aquí que quieren ir a otras partes del mundo, seguramente quieren ir donde hay trabajo, donde se puede, los niños pueden ir al colegio. Y hay que, también hay que reconocer que casi todos que han llegado aquí, unos 90% de la gente que han llegado son mujeres con niños y con niños jóvenes. Todos los hombres, los tíos y hermanos y padres y los hijos y todo, y ahora están en Ucrania. Entonces hay gente aquí, como las mujeres con los niños, hay algunos que están esperando aquí porque esperan que sus relaciones machos pueden juntarse aquí con ellos. Pero mira, aquí no hay trabajo, el país es muy pobre, casi todos los hogares de moldavianos ya tienen gente de Ucrania dentro de su casa. Entonces es muy difícil aquí. Entonces ellos van a seguir paseando hacia los otros países en Europa. ¿Cómo es donde vive ahora esta población refugiada que sale de Ucrania? Todo el sur. Entonces hay muchos que han llegado desde Donetsk. Entonces, donde había como cerca de la frontera con Rusia, pero toda la parte del sur han llegado desde Moldavia por como una frontera que se llama Palanca, que es en el suroeste de Moldavia. Casi todos del sur de Ucrania han pasado por esa frontera. No hay muchos pueblos donde se puede pasar por la frontera, y esa es una. Es muy ocupada. También hay un par de pueblecitos, aldeas, ¿no? En el sur del país donde se puede pasar, pero la mayoría de ahí y mayoría. La preocupación aquí ahora es lo que va a pasar con Odessa, porque hay gente que están llegando desde Odessa, pero el bombardeo es muy. No hay muchos misiles, pero eso. El temor que eso va a crecer. Y hay como 2 millones de personas que están en Odessa. Si eso pasa y la gente quiere irse de ahí, va a ser una crisis mucho más alta y grave que ahora tenemos. A mí me gustaría saber una cosa. Dijeron que iba a hablar, que iba a haber una negociación por parte de Ucrania a Rusia. ¿Eso es verdad? No sé nada de eso. Mira, nosotros estamos aquí, no, claro, nosotros estamos aquí como organización humanitaria, y nosotros tenemos como un ojo en lo que está pasando allá, pero todos nuestros esfuerzos es en cómo ayudar a la gente que están aquí ahora. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de lo que habéis visto? Mira, lo que es difícil es ver a mucha de la gente que están viviendo en los hogares de la población aquí. Entonces no se ve mucho en la calle la gente que han llegado aquí en Chisinau. En el país entero hay como 140,000 personas que son de Ucrania, que han llegado y que están aquí ahora. Muchos que han pasado, como 350,000, algo así, que han llegado desde Ucrania y han pasado por Moldavia. Pero no se ven porque están en los hogares, pero sí se puede ir a como centros donde hay más, como son como, oh, ¿cómo te digo? Como de la iglesia o de la escuela, como una sala grande, y ahí tienen como colchones, camas de como tienda de carpa, que están ahí y están compartiendo duchas, servicios, todos en el espacio muy apretado, y como te digo, no sé, casi todos son mujeres y con los niños, y se ven que han tenido un viaje muy difícil y ahora como mucha incertidumbre y no saben dónde van a ir, muy difícil. Háblanos de Rufus Support Europe, organización de la que venís. Sí, de Refugee Support. Mira, nosotros empezamos. Yo, antes de eso, yo hacía como un trabajo como investigación, me quedo. Estaba trabajando en negocios, pero esa organización lo fundé con un amigo hace 6 años para responder a la crisis en Grecia. Nosotros ahí trabajamos en los campos de refugiados, como 7 campos en Grecia. Fuimos también a Bangladesh y a México en la frontera con los Estados Unidos. Hemos ayudado en muchas partes, pero somos una organización de voluntarios que también depende de las donaciones de la gente particular, individuales, ¿no? Entonces, durante los últimos 6 años, hemos tenido como 1,200 personas que han llegado a trabajando como voluntario durante 2, 3 o 4 semanas, y algunos un poco más de eso. Y hemos recaudado como 1,500,000 euros solo con el apoyo de la gente. Lo que hemos hecho como organización es decir, mira, nosotros estamos aquí para mostrar un poco de solidaridad y ayudar a la gente que no tienen otro, sino irse de su casa y huir por su vida, ¿no? Y cuando nosotros ayudando en ese momento para la gente en movimiento, en tránsito, buscando una vida, la gente ha ayudado a los... Es una historia de personas ayudando a otras personas. ¿Qué mensaje os gustaría lanzar desde allí? El mensaje es que tenemos una crisis humanitaria ahora, y de lo que yo veo, eso va a crecer. Y el mensaje, yo creo que, mira, cuando hay una crisis y las noticias, o hay muchas noticias sobre como reportaje, hay entrevistas como esta, ¿no? Donde la gente puede hablar y es como en la mente de la gente, muchos quieren ayudar, pero estas crisis no se resuelven de un día a otro. Ahora, lo que tenemos ahora es una crisis humanitaria que va a estar con nosotros, incluso si la guerra termina mañana, vamos a tener una crisis humanitaria que va a durar mucho más tiempo. Y el mensaje que yo quiero dar es que nosotros, ahora, hoy, bueno, hace 6 años era la gente siriana. El año pasado, bueno, durante mucho tiempo, era la gente de Afganistán. Y ahora es la gente de Ucrania. En todos los países, con todas las personas que hemos trabajado, esa gente... No imaginaban que sus vidas van a ser así. Ellos trabajaban, tenían familias, los niños iban a la escuela, iban a los restaurantes, y después vino soldados y guerra y tuvieron que irse. Eso podía pasar a cualquier persona, en cualquier país, en cualquier momento. Entonces nosotros tenemos que prestar un poco de apoyo a la gente que podría ser nosotros. Y el otro mensaje es que, mira, con iniciativas como Share a Coffee, las cafés solidarios, se muestra que hay, en el mundo hay gente que quieren ayudar a otros que no tienen otra opción sino irse por su vida. Y entonces nosotros tenemos, estamos trabajando en una situación muy difícil, gente súper traumatizado y es complicado, pero se puede también, como digo, la gente quiere ayudar a los demás y eso lo tenemos que celebrar. Traernos en primera persona la situación de las personas refugiadas que están huyendo de sus hogares por la guerra. Un abrazo muy fuerte, mucho ánimo desde Madrid. Gracias, Paul. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias por aguantar mi español. No, está muy bien. Muchas gracias. Un placer. Adiós. ¿Por qué cambiamos nuestro tiempo por dinero? Escuchamos pero nos da igual. ¿Por qué cerramos la puerta a los sueños de esa gente que quiere volar? Que vienen muriendo, escapando de la guerra y nosotros viviendo sin más. Tal vez la vida no responda con ganas de amar, tal vez los sueños se puedan hacer realidad. Somos parte de este mundo y solo queremos la paz. Tal vez la vida nos devuelva la humanidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Por qué tantas vidas en el olvido? ¿Por qué nos callamos sabiendo gritar? ¿Por qué las banderas nos marcan el camino y las balas tienen que matar? Ya no se habla de niñas y niños, mujeres y hombres que cruzan el mar, que escapan sufriendo de sus casas, de su sitio, y nosotros viviendo sin más. Tal vez la vida no responda con ganas de amar, tal vez los sueños se puedan hacer realidad. Somos parte de este mundo y solo queremos la paz. Tal vez la vida nos devuelva la humanidad. Somos algo más de lo que vemos, capaces de dar hasta lo que no tenemos, de echar de menos, conseguir que de una vez en esta peli gane los buenos. Somos más y más de lo que parecemos. Somos carnales, pibes, panas y parceros. Somos las veces que nos arde la garganta, se te quiero, porque es algo que no compra ni el dinero. Dime que no podemos, nos darás alas y motivos para sentirnos vivos y enteros y enteras de una tierra de la cual florecemos. La tela pintada solo con colores nuevos. A los nuevos bienvenidos y a los viejos también. Somos lo reconocido y lo que está por conocer. La cuestión de piel que no se mide por su tono, sino por su latido, es eso que nos hace ser. Tal vez la vida no responda con ganas de amar. Estamos llegando al final de este Échale Papas, que aquí en Radio Almenara, que nos visita Cher a Coffee Four, comparte un café. Isa, no sé si hay alguna cosita por ahí que quede que añadir sobre la organización. Nada. Es que yo creo que Paul lo ha dejado todo. Sí, tan claro, daros las gracias y eso, que sirva de altavoz para que la gente sea consciente de lo que decía él, ¿no? Que al final lo que ha pasado ahora en Ucrania nos puede pasar a cualquiera, cualquier día, y que tengamos un poco de empatía con las familias, la gente que tiene que dejarlo todo y huir, y con un futuro muy incierto, y que hay que echarnos una mano, que al final es eso, es ayudarnos de personas a personas. Así que mil gracias a todos por la entrevista. Gracias, Isabel. Gracias, Pedro. Me ha encantado. Por tu organización y por la ayuda que estás haciendo a los ucranianos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. A mí me ha encantado el programa porque se asemeja con lo que sale en la tele de los ucranianos. Muchas gracias por tu aportación. Gracias, Margarita. Martita, nos tenemos que ir. Sí. Sí. ¿Qué le decimos a Isabel antes de marcharnos? Que las medicinas que se sirven para los que de allí, de Ucrania. ¿Que si sirven medicinas? Sí, lo que necesiten ellos. Por eso mandamos lo que ha dicho Paul, toda la ayuda, y ellos allí compran lo que necesiten. Medicinas, para los niños, lo que haga falta. Sí. Mari José, al micrófono. Mira, coge tu micrófono. Nada, tú ya con lo que has participado te ha quedado perfectamente claro. Y Isabel, yo creo para cerrar sí que podíamos lanzar esas páginas web, esos links donde quien escucha puede echar un cable por vale, lo que cuesta pues, un café. Lo que podéis hacer es entrar en comparteuncafe.org y ahí veréis que hay 9 tacitas de colores. Pues elegís la taza azul si es que queréis ayudar a Ucrania. Y dentro, ¿cuántos cafés queréis donar? Cada café virtual son 2 euros. Puedes donar 1, 2, 10, los que tú quieras, si eres muy cafetero. Y si no, en la tienda online, por las tacitas azules, ese dinero de la taza que compras, que están hechas a mano aquí en España, irá también para Ucrania. Uh-huh. Isabel, pues nos vamos. Vale. Gracias por venir y gracias. Aquí tienes un micrófono. Vale, muchas gracias. Ya volvemos el viernes que viene a partir de las 12. Chao. ورزید دل را به کامت هم دیگر بستید عشق و محبت سرمایه ماست در راه خدمت باشید هم انگار It's time, let's do this, it's our time Let's do this, it's time to shine a light چراغ محبت